en primer lugar, le vamos a dar la palabra. Siempre pensamos que los niños y las niñas son los niños del futuro. Y Tecita nos ha enseñado que son la generación del presente. Son la generación que nos interpela y nos pregunta qué mundo les vamos a dejar. Le voy a dar la palabra a Tecita Alvarado, que les va a dar unas palabras de bienvenida. A los pueblos de México y del mundo. La nación mexicana se montó sobre la raíz y la sangre de los pueblos originarios que la integramos, y sin embargo, nuestros pueblos y sus derechos fundamentales han sido negados una y otra vez por el Estado mexicano, protegiendo los intereses y las oligarquías y la clase política gobernante. La Ciudad de México, la más grande del mundo, no es excepción. Esta ha crecido y se ha expandido sobre las tierras y territorios de sus pueblos originarios. En los últimos 100 años, decenas de comunidades originarias han sido absorbidas por la mancha de concreto. Otras resistimos la invasión constante de nuestras tierras por grandes empresas inmobiliarias y asentamientos irregulares habilitados. Las más de las veces por familias de escasos recursos. En el espacio de la Ciudad de México y su zona metropolitana, cada año entre 200 y 250 hectáreas son urbanizadas en perímetro de nuestras tierras, de nuestros bosques, de nuestras aguas. En este terrible desconocimiento de los derechos de nuestros pueblos, podemos señalar que la comunidad de Milpalta y los 9 pueblos copropietarios que la integran tenemos en trámite desde hace más de 100 años el reconocimiento legal de nuestras tierras comunales. Así como los pueblos originarios, hemos sido despojados de nuestras tierras. También hemos sido despojados de nuestras aguas, ocurriendo que actualmente los ríos, arroyos y manantiales que nacen de los montes de nuestras comunidades hayan desaparecido. Están especialmente secos o han sido entubados. Desde hace muchas décadas, la Ciudad de México ha tomado la mayor parte del agua potable que consume, de fuentes subterráneas que se han formado los bosques y las tierras de cultivo de nuestros pueblos, ocurriendo que Milpalta es la comunidad que cuenta con mayor cantidad de bosques y tierras de cultivo de la Ciudad de México. Aproximadamente un 60% del agua que se toma de la ciudad proviene de fuentes subterráneas. En contraste, nuestros pueblos carecen del vital líquido o tienen de manera escasa e irregular. También, en contraste del suelo de conservación, en que da el agua de la Ciudad de México es invadido de manera continua con la permanente incapacidad de las autoridades locales y federales, que hacen de los asentamientos irregulares vacaciones electorales. Todo lo anterior ha propiciado la sobreexplotación de los acuíferos de la región y el abastecimiento progresivo de los mantos acuíferos y freáticos. Desde hace años, el sistema de aguas de la Ciudad de México, en su administración del agua, ha cambiado la lógica de privatizar el agua y ha favorecido básicamente las grandes empresas, así como el crecimiento urbano desordenado, aconteciendo que los pueblos de esta alcaldía, una de las más que dan agua a la ciudad, tienen poca agua de forma intermitente. Según fuentes de la Comisión Nacional del Agua de la Ciudad de México, se extraen casi 3 millones de metros cúbicos de agua al día, de los cuales tan solo 9.000 metros cúbicos de agua son para nuestra población. En este tamaño del despojo, asiste violenta nuestro derecho humano del agua. La grave crisis del agua que vive la Ciudad de México, así como la satisfacción de las necesidades de los complejos inmobiliarios comerciales y residenciales que crecen por todos lados, pretenden ser atendidos por el sistema de agua de la Ciudad de México y la Alcaldía de Milpalta, acrecentando el despojo de nuestros pueblos y sus aguas. Es decir, adecuando las redes de agua para que conduzcan mayores cantidades hacia la ciudad y perforando o relocalizando más y más pozos, como han pretendido hacerlo recientemente en San Jerónimo, Miacatlán, o anteriormente en el barrio de Santa Marta, en el pueblo de San Bartolomé Chicomulco y en el barrio de San Mateo. La destrucción acelerada de nuestra madre tierra, provocada por las políticas de gobierno y las ambiciones de las grandes empresas, pone en riesgo no solo a nuestra comunidad y sus pueblos, pone en riesgo a la vida misma. Entonces, debemos crecer con nuestra resistencia y nuestra lucha por la tierra, por el agua y por la vida. Hermanos y hermanas de la caravana, nuestra problemática como pueblos es la misma. Privatización del agua para favorecer a las grandes empresas nacionales y transnacionales, despojo de nuestros territorios, contaminación, crecimiento urbano descontrolado y la violación de nuestros derechos y elementales. Reciban un abrazo fraterno y la solidaridad de la comunidad de Milpalta, porque su lucha es nuestra lucha. Basta de mentiras a nuestros pueblos por parte de la alcaldía de Milpalta, el gobierno de la Ciudad de México y el sistema de aguas de la Ciudad de México. El agua de nuestros pueblos no se vende, se defiende con la vida. No más pozos de agua en Milpalta. Sí a la vida, no a los proyectos de muerte del gobierno. Viva la caravana por el agua y por la vida. Viva el Congreso Nacional Indígena. Viva Milpalta.